La profecía Sioux hablaba de Zuceca Saba. Zuceca Saba, la serpiente negra que se extendía por la tierra y ponía en peligro todo tipo de vida, empezando por el agua. De la cabeza, o de las muchas cabezas de la serpiente, brotaban la muerte y la destrucción. Zuceca Saba es hoy el Dakota Access Pipeline, y son todos los oleoductos de las multinacionales que invaden y atraviesan el territorio indígena de las grandes llanuras estadounidenses, transportando oro negro. La profecía de la serpiente negra augura la catástrofe, pero también anuncia historias indígenas de una resistencia y un resurgimiento históricos que llevaban generaciones sin aparecer, si es que habían existido alguna vez. Si se quiere proteger a Uncimaca, la abuela tierra, los pueblos indígenas y no indígenas tendrán que unirse para doblegar las fuerzas que destruyen la tierra. El capitalismo y el colonialismo. Pero los profetas y las profecías no predicen el futuro. No son acontecimientos místicos ni ahistóricos. No son más que diagnósticos de la época en la que vivimos y visiones de lo que hay que hacer para liberarse. En el pasado, los jóvenes recibían el consejo de sus mayores, los ancianos, pero en estos tiempos proféticos son los ancianos quienes se dejan guiar por el liderazgo de los jóvenes que encabezan el movimiento contra el Dakota Access Pipeline. Bienvenidos a la Linterna de Diógenes. Esta semana, nuestra historia es el futuro. La lucha Sioux contra el oleoducto Dakota Access y la larga tradición de resistencia indígena. Vamos a declarar la guerra al oleoducto Keystone XL, anunció el líder de la tribu Sioux Oglala ante un enjambre de cámaras y micrófonos. Sucedió a finales de marzo de 2014, en la ceremonia de inauguración de un campamento espiritual en la Reserva India de Rosebud, en Dakota del Sur. La multitud estalló en akisas y lililis, gritos de guerra lakotas y trémolos agudos para mostrar su aprobación. Ni el Keystone XL ni ningún otro oleoducto atravesarían el territorio de los Soquete y Sacowin sin que le plantasen cara. Esta historia es de guerra, pero los guerreros no siempre libran batallas con armas. Nick Estes cuenta esta batalla en el libro Nuestra historia es el futuro, la lucha Sioux contra el oleoducto Dakota Access y la larga tradición de resistencia indígena, publicado recientemente por Catacrack. Y tenemos al otro lado del teléfono a la responsable de su edición, Nerea. Bienvenida a la Linterna de Diógenes. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Bueno, lo primero, aprovechando que te has encargado de la edición del libro, es preguntarte por el autor, ¿quién es Nick Estes y qué importancia tiene la historia que nos cuenta? Nick Estes es... Bueno, ante todo yo diría que es un activista, un militante de la tribu del Bajo Brule y es también profesor en la Universidad de Nuevo México. Es miembro de Red Nation, la organización de resistencia indígena que aúna distintas tribus y además forma parte también del grupo de escritores indígenas. Pero bueno, yo creo que... lo más destacable de él es justo esa mezcla, ¿no? entre activismo y, y, y bueno, teoría política o pensamiento político, pensamiento activista. Y lo fundamental de su historia, yo diría que la gran aportación que hace el libro Nuestra Historia es el futuro, tiene sobre todo que ver con abrirnos, ¿no?, a pensar que ha sido toda esa larga tradición de resistencia indígena de los pueblos originarios de Norteamérica, en este caso de los Osetio Ketisakowin, que vienen a ser eso que desde fuera se llamaron los Sioux, y sobre todo cómo mira al futuro toda esa gente, ¿no? Cómo mira a un futuro politizado, cómo sabe que su resistencia y su deseo de terminar con el capitalismo, que es como termina el libro, solamente puede pasar por aliarse con los diferentes y con las diferentes y por trabajar políticamente en torno al territorio. Y hace todo ese recorrido, además de esa tradición de resistencia. Y bueno, como nos decías, el autor se refiere constantemente a las luchas de los Osetisakowin. Y como nos mencionabas, es lo que quizás nosotros interpretaríamos como los Sioux, ¿no? Lo que quizás se denominaba la gran nación Sioux, que englobaba a ese consejo de los siete fuegos que se llamaba, ¿no? Que cada uno de los cuales representaba a uno de los grandes grupos indígenas de lenguas, pues Lakota, Nakota, Dakota. Bueno, no siempre coincidían justo las lenguas con el grupo que representaban, pero vamos, sería un poco este Consejo de los Siete Fuegos, lo que podemos denominar los Osetisakowin. Sí, son pues todas las decenas de tribus que vivían entre las grandes llanuras y en las grandes llanuras y los grandes lagos, y que además también deben su nombre, parece ser, a la ubicación que tienen en precisamente en los consejos que hacían las siete tribus, en la forma que tomaban y en el lugar que tomaban en la composición de las tiendas, ¿no?, de campañas, formando un gran cuerno de bisonte. Entonces, son las tribus que puntualmente, normalmente para festejar o para llegar a acuerdos entre sí, se daban cita, compartían territorio y compartían además una mirada holística. Yo creo que a veces desde esa parte del mundo nos resulta complicado entender que, porque ese nombre no solamente habla de las personas, ¿no?, que lo integraban, sino que habla también de Mi-no-so-se, ¿no?, el agua, ¿no?, el río Missouri, el gran río, exactamente, pero también de los Teoyate, que son los bisontes. Entonces, ese nombre englobaba a seres humanos y seres no humanos, y todo eso forma parte de la cosmovisión que tenían de lo que viene a ser al mundo y de lo que vienen a ser a futuro todas esas sus tradiciones de lucha y todo su trabajo en defensa de la tierra, ¿no? No son personas solamente las que forman parte de ese pueblo, sino que son las personas y los seres no humanos. Que consideraban todos parientes, ¿no? La importancia al parentesco, pero además, como nos decías, tanto humanos como no humanos. Exactamente. Sí, las relaciones de parentesco, no entendidas, por supuesto, de la manera occidental, sino que los parientes siempre son quienes formaban parte de esa cosmovisión. Conceptos como el Niwikoni, el agua es vida, pueden resultar novedosos para algunas personas. Pero, igual que la nación del pueblo al que pertenece este concepto, Niwikoni precede a imperios supremacistas blancos como Estados Unidos y sigue existiendo a pesar de ellos. Las personas que protestaban se autodenominaron protectores del agua, porque no solo estaban en contra del oleoducto, también se identificaban con algo superior, la continuación de la vida en un planeta asolado por el capitalismo. Así se refleja en el concepto filosófico Lakota y Dakota, Mitakuye Oyasin, Mitakuye Oyasin, que significa todos mis parientes o todos estamos emparentados. Los protectores del agua encabezaban el movimiento de forma disciplinada, guiándose por lo que los Lakota llamaban Wuothequille, honrar el parentesco. Para los Osetisakowin, Nipsose, el río Missouri, es uno de esos parientes no humanos que está vivo y que también forma parte de la Nioyate, la nación del agua. No tiene dueño, así que no puede ser vendido ni alienado como una propiedad. ¿Cómo se vende? Y proteger a los parientes forma parte de la materialización del parentesco y de ser un buen pariente. También, si la amenaza frente a la que hay que protegerlos es la contaminación por las fugas de un oleoducto, o sea, la muerte. Eso también supondría la muerte de los Ocetis Akowin y de sus parientes no humanos. Por eso, el grito de quienes se manifestaban, Ni Wikoni, el agua es vida, es también una afirmación de que el agua está viva. Ni Wikoni y estas formas indígenas de relacionarse con la vida humana y no humana existen en contraposición al capitalismo, que transforma tanto a humanos como a no humanos en mano de obra y productos que se compran y se venden. Y también existen en contraposición al primo hermano del capitalismo, el colonialismo de asentamiento, que busca la aniquilación de los pueblos indígenas y de sus parientes no humanos. Nikestes, en Nuestra Historia es el Futuro, nos dice que esta cosmovisión y estas ideas, en realidad, son una teoría revolucionaria. El núcleo del libro es la lucha contra el Lakota Access Pipeline y un proyecto de oleoducto subterráneo de varios miles de kilómetros de longitud en los Estados Unidos, que comienza en los campos petrolíferos de Bakken, en el suroeste de Dakota del Norte, y viaja en una línea más o menos recta hacia el sureste a través de Dakota del Sur y Iowa, terminando en la terminal petrolera cerca de Patoka, en Illinois. Este oleoducto pasa por debajo precisamente del río Missouri, ¿no? En lengua Lakota, Nirsose, justo antes de que el río llegue a la reserva india de Standing Rock, que estamos ya ahora delimitando uno de los espacios geográficos un poco de estas resistencias, de estas luchas, de manera que amenazaba el abastecimiento de agua de la reserva. Pero claro, como el problema no era solo el agua de Standing Rock, pues que el oleoducto cruzaba el río Missouri antes de llegar a otra reserva india, pasaba bajo el río Mississippi a la altura de la frontera entre Iowa y Illinois, atravesaba cuatro estados, Dakota del Norte y del Sur, Iowa y Illinois, pero fueron Standing Rock y sus naciones indígenas aliadas las que opusieron resistencia. Nuestra Historia es el Futuro describe y contextualiza esa resistencia. ¿Qué acciones realizaron para oponer resistencia a este proyecto? Fíjate, yo creo que sin haber participado allí, ¿verdad? La acción fundamental, que fue la fundamental, la más trascendente de cara no solamente a enfrentarse, ¿no?, a la gran construcción, fue precisamente la construcción del campamento, tal y como lo cuenta Nick Estes. Fue el campamento de resistencia a estas grandes infraestructuras que estuvo vivo durante 2016 y 2017, supuso, por un lado, la reunificación, después de siete generaciones, creo que fue, de un campamento Ocetis Akowin, es decir, que todas las tribus que formaban parte de las siete naciones se juntasen y trabajasen juntas y elaboraran un calendario de resistencia colectivo, pero además fue un gran foco de construcción de internacionalismo, de apoyos y de una cosa fundamental que prácticamente no había ocurrido hasta ese momento, que era de tejer alianzas con agricultores blancos que hasta ese momento habían sido entendidos como antagonistas, ¿no?, a los propios intereses de las tribus, de las personas que aún viven en las reservas o de los pueblos originarios, como lo queramos llamar. Por lo tanto, ese experimento, ¿no?, esa construcción de repente de un espacio colectivo de defensa, de trabajo y de vida, a eso es lo que se refiere muchas veces el autor, eso fue lo fundamental. Además de todas las acciones fundamentalmente de resistencia no violenta, de toma de tierras, y de resistencia, pero también y sobre todo de vida. Hablaban de construcción de escuelas, de construcción de comedores, de construcción, de eliminación del alcohol, de asistencia a las escuelas colectivas para el conocimiento de la historia de la resistencia indígena y sobre todo de la recogida y recepción de miles y miles de militantes provenientes de distintas partes del mundo que se pusieron a luchar y a defender las tierras junto con todos ellos y ellas y ellos. Por lo tanto, fue un gran experimento político, yo creo que desde fuera al menos, sin haber pasado por ahí y atendiendo a lo que escuchamos, ¿no?, de las palabras de sus protagonistas, es lo más llamativo. Según lo que nos estás describiendo y bueno, lo que aparece en el propio libro, recuerda mucho a lo que aquí denominamos o en Occidente denominamos la construcción de comunidades de lucha en por un lado las acciones propiamente dichas de resistencia física, ¿no?, poniendo el cuerpo para evitar, ¿no?, cortando el carteras o pararse frente a excavadoras, pero al mismo tiempo lo que nos dices, ¿no?, a través de este campamento, ¿no?, lo que implica la gestión, el tejer alianzas y la construcción durante ese proceso de lucha precisamente de diferentes estructuras populares, ¿no?, en forma de escuelas, en forma de nuevas formas de organización y de fomentar también el autogobierno, ¿no?, esa autonomía que digamos que en buena parte, tal como lo expone el autor, esos tiempos fueron, mediante esa lucha hubo como una revitalización, ¿no?, de tanto tradiciones como de propias instituciones propias indígenas de autogobierno que digamos que se fortalecen precisamente en ese movimiento de resistencia que les unifica, ¿no? No sé si es la misma impresión que te ha dado a ti. Sí, yo tengo... yo lo entiendo exactamente igual y además creo que es un poco el mensaje. Habla de que fue un espacio de conciencia racial, anticapitalista y anticolonial y sobre todo un espacio de esperanza en el sentido de que, digamos, que cuando un pueblo nativo toma control de su destino, ¿no?, de sus tierras y hace uso de sus propias tradiciones de resistencia, pues ese deseo supremo de libertad que está por debajo pues se hace posible, ¿no?, o se hace imaginable. Y yo tengo la sensación de que ese gran experimento es lo fundamental. Y tiene además mucho que ver la importancia del campamento, yo creo, sobre todo con todo el proceso de desposesión brutal que a partir del siglo XIX, pero de manera muy clara con construcción de grandes infraestructuras hidráulicas, han tenido los societies Akowin en Estados Unidos. Y eso tiene que ver un poco por intentar meternos también en parte de algunos capítulos del libro, y es que digamos que el cuerpo de ingenieros, como una de las patas, ¿no?, de Estados Unidos, ¿no?, entiende que una vez que en el siglo XIX se produce toda la desposesión de los territorios, la construcción de las reservas, digamos que el siguiente ataque para terminar ya de aniquilar a los pueblos originarios en este caso tiene que ver con la construcción de grandes infraestructuras hidráulicas, de poner presas, represas, canalizaciones sobre el río Missouri, en todo el plan este que se vino a llamar plan Big Sloan, que lo que terminó provocando fue la movilización de prácticamente 750.000 personas que fueron llevadas a otros estados de Estados Unidos y por lo tanto se destruyeron comunidades, se destruyeron pueblos, se destruyeron parentescos, se destruyeron familias y el NODALP, este gran campamento de resistencia, de alguna manera dio cierre a todo ese proceso devastador de destrucción del entorno, de muerte del río, que es como lo llaman, y de dispersión de cientos de miles de personas. En el campamento Nodal, digamos, de alguna manera se recogió toda esa diseminación de personas, se puso cuando se autodenominaron protectores del agua, las personas militantes que participaron en todas esas luchas, porque precisamente entienden que el agua es vida y que su defensa y la defensa del río como gran fuente de vida y como parte de su parentesco, es el único camino para volver al mundo precolonialista, ¿no? Precolonial. Entonces, el campamento yo creo que tiene además ese sentido, ¿no? Digamos, ontológico y de cierre de un proceso de devastación brutal. La danza de los espíritus, una ceremonia que profetizaba el retorno de las antiguas tradiciones indígenas y la recuperación de las tierras tomadas por el hombre de piel blanca, creo que es uno de los elementos que recorre en el sentido del libro. Él precisamente habla el autor de politizar tradiciones, precisamente como la danza de los espíritus, y enmarcarlas dentro de los procesos de politización, de toma de conciencia, de organización de resistencias. Así como esa visión circular que enlaza las luchas del pasado y fortalece las del presente. ¿Puede ser así uno de los ejes centrales alrededor de los que navega el libro, ese formar un círculo que enlaza las luchas del pasado y del presente? Sí, yo creo que además el título es muy sugerente, ¿no? Muy evocador, el de Nuestra historia es el futuro, y tiene que ver con una idea que propone Estés, que yo creo que nos tiene que hacer pensar mucho, y es que en la vida y en el relato de la historia en Ocitisacowin, en este caso, ¿no? Los antepasados constantemente están presentes en el relato, pero están presentes también en el día a día, lo mismo que el resto de parentes no humanos, y sin embargo en el relato de la historia occidental, siendo lineal y estando muy distanciado muchas veces el pasado del presente, es una estrategia, digamos, para absolutamente no tener responsabilidad con los hechos y con las acciones que algunos de nuestros antepasados han podido realizar, ¿no? En este caso lo relacionan con todo el proceso de desposesión y de exterminio, de genocidio y de robo de tierras que los hombres occidentales realizan, ¿no? en el territorio Ocetis-Sacowin. Y este es lo que propone, es que precisamente gracias a esa visión indígena circular en la que no hay un relato que no nos pertenezca y que no hacemos nuestro de alguna manera, y eso es la única manera de pensar el futuro, ¿no? Por eso nuestra historia es el futuro. Y yo creo que eso es fundamental. En el caso de la danza de los espíritus, además, parece ser que fue uno de los elementos que prendió la chispa también de la esperanza, ¿no? Digamos, en la autoorganización, además de una manera que entiendo que para la mirada occidental es prácticamente imposible de aprehender, ¿no? En profundidad, porque las profecías no sabemos muy bien, ¿no? Que exactamente cómo actúan en el cotidiano, pero en este caso pues eran como una especie de llamada a la lucha, ¿no? Una llamada a la esperanza, una llamada a la reorganización y una llamada al fin del colonialismo, aunque como bien indica el autor muchas veces, la antropología ha pretendido, ¿no? Hacer una mirada edulcorada sobre cualquier cosa que no sea una mirada occidental del mundo, y en este caso pues lo que son las profecías, ¿no? Que no son más que herramientas para interpretar, pensar y analizar muchas veces lo que ocurre hoy en día. Y en ese sentido me gusta mucho lo que propone Estés respecto a la antropología, ¿no? Que muchas veces en nuestro mundo está pensada como una ciencia tan sugerente y tal, que dice que es un campo de estudio que les ha privado de su futuro porque los ha retenido en un pasado que nunca existió, ¿no? en un pasado que al final, que finalmente está atravesado por la mirada de aquellos primeros colonos que llegaron, que reducen lo que eran los esas tribus a hombres, tipis y hombres que llevaban tocados en la cabeza, ¿no? Sí, y sí. Bueno, yo creo que ese es un emplazamiento bastante interesante para pensar, ¿no? También cómo están estructuradas las ciencias y a través de ellas, además, cómo miramos otras cosas que no sean el mundo occidental, ¿no? En el que vivimos. Bueno, es una de las razones por la que la danza de los espíritus fue perseguida y legalizada, ¿no? Porque era, como nos decías, también considerada llamada a las armas, ¿no? La insurrección contra el sistema colonial. Y bueno, Nick Szeszte además la concibe, ¿no? En el libro, además, como teoría política en sí misma. Cuenta Nick Szeszte en el libro como Alce Negro, un conocido hombre medicina oglala, cuya palabra además ha trascendido bastante, un superviviente de la masacre de Bovnikni. 40 años después de esta masacre y del propio final de las guerras indias, como dijo, el árbol que debía florecer se consumió, pero sus raíces permanecerán vivas y estamos aquí para conseguir que el árbol florezca. Luego continúa Nick Szeszte diciendo que las raíces son una buena metáfora para explicar cómo las aspiraciones de resistencia se mantuvieron vivas y cómo las ceremonias, las danzas, el idioma, las sociedades guerreras y de autogobierno fueron sepultadas bajo tierra, fueron perseguidas, ilegalizadas, asediadas, pero las raíces eran fuertes y permitieron renacer las luchas con fuerza en la segunda mitad del siglo XX. Ese es uno de los hilos conductores del libro, el enlazar las luchas de los diferentes tiempos y de cómo unas fortalecen a otras, cómo conforman estas raíces que permiten o dan la posibilidad a florecer ese árbol en tiempos posteriores, como precisamente en la lucha contra el oleoducto Dakota Access. Sí, hay un relato, yo creo que muy excepcional, que une de una manera no solamente lineal, sino no sabría cómo, hojaldradas, por así decirlo, ¿no? Los relatos de resistencia que van produciéndose en diferentes momentos históricos. Y ni más allá, y este es más allá de digamos, de hacer un libro de historia, ¿no? De empezar por un relato lineal que va atrás, que luego viene hacia el presente. Construye hilos rojos que van de un lado a otro, digamos, que construyen un relato muy sofisticado y en mi opinión, muy sugerente, ¿no? A la hora de no solamente de entender todo el proceso de violencia, genocidio, desposesión, violación, ¿no? Y asesinato cultural sobre cientos de miles de personas, sino más allá, ¿no? Sino en cómo se construye una comunidad, cómo se construye el respeto hacia un pasado que no está recogido prácticamente en ningún libro de historia con la misma dignidad que otros eventos históricos. Y cómo la resistencia pues es el único espacio de libertad que les queda a todas estas tribus, a todas estas comunidades, a todas estas personas relacionadas por parentescos que no son los occidentales y que les permiten seguir viviendo, ¿no? Y que les permiten además seguir imaginando o soñando, ¿no? O queriendo luchar por un mundo precolonial y por un mundo que no estaba atravesado por por las relaciones de poder capitalistas, colonialistas y patriarcales que bueno, que ahora mismo le someten, ¿no? Entonces, es un libro en ese sentido y yo creo que apuesta por la emancipación radical y es muy poderoso. No sé si compartes tú también sí, no, la mirada, pero es un libro poderoso porque interpela de manera muy directa a que la historia de todas y todos y todes se puede ser el futuro, ¿no? Y que esta la historia de este pueblo que con una dignidad terrible y ha soportado unos niveles de violencia estructural, ¿no? Devastadores, pues bueno, nos sirve para pensar también la organización política y la dignidad de la resistencia, ¿no? También en otras partes del mundo. Las posibilidades de construir precisamente desde la resistencia, ¿no? Desde la resistencia construir comunidad, construir sociedad. Volviendo a la resistencia contra el oleoducto, ¿hay una vinculación de la lucha indígena y la ecologista? Es que la lucha indígena solo puede ser ecologista. Yo creo que esa es un poco su propia concepción del, ¿no? De pueblo, como pueblo, como esto que hemos estado comentando, ¿no? Con los parientes no humanos y con el agua, forma parte de... A mí, Nuestra Historia es el Futuro me ha recordado mucho al concepto que las compañeras feministas de Argentina muchas veces utilizan de ese cuerpo-territorio, ¿no? En la medida en que ahí hay un continuo que la violencia que se ejerce sobre los territorios y sobre los cuerpos es digamos que de una manera la misma, ¿no? Y que además de una manera muy clara se manifiesta en toda la violencia que sufren las mujeres indígenas, que también es una historia absolutamente invisibilizada en nuestro mundo y que tampoco forma parte de los capítulos de los libros de historia, bueno, como otras tantas, ¿no? Violencias que han sufrido las mujeres, que pueden ser la caza de brujas, por ejemplo, ¿no? Y cómo precisamente eso se manifiesta en cuando las mujeres forman parte de manera muy activa en la construcción del campamento de Standing Rock, ¿no? En este último campamento, también porque en la construcción de estas grandes infraestructuras vuelve a producirse ese fenómeno histórico que es que con el que estaban tan familiarizadas ellas y sus ancestras, que son los campamentos de hombres, ¿no? De los campamentos de hombres, ¿no? Esos espacios donde empiezan a llegar, se construyen campamentos de población eminentemente masculina y en los que inmediatamente, a la vez que llegan a su territorio, empiezan a subir los niveles de violencia física, sexual, contra las mujeres y niñas de las tribus de una manera exagerada, ¿no? Entonces ellas, digamos, tomando también la tradición, sus saberes y el relato de las ancestras y de la conciencia de los asesinatos y de las violaciones brutales que se han producido históricamente, bueno, pues vuelven, ¿no? Vamos, toman cartas en el asunto muy rápido y ponen también la autoorganización también para parar la violencia que viene de esos campamentos de hombres, ¿no? Que traen las grandes infraestructuras hidráulicas. Tratado de Fort Laramie. Tratado de 1868, firmado entre el gobierno de Estados Unidos y los pueblos que formaban la nación Sioux y la nación Arapaho. Su rúbrica supuso uno de los más importantes puntos de inflexión en las guerras indias, finalizando, entre otras, la Guerra de Nube Roja. Suponía un acuerdo entre iguales, en el que Estados Unidos reconocía los territorios de los Osset y Sacowin, es decir, la nación Sioux, y se comprometía a respetar dicha soberanía sobre esos territorios. Un elemento central de esos límites territoriales eran las Black Hills, las montañas sagradas de los Osset y Sacowin. La Guerra de Toro Sentado, unos años después, se desató a consecuencia de una de tantas violaciones del tratado por parte de Estados Unidos. Ese tratado y sus continuadas violaciones sigue siendo hoy una de las reivindicaciones históricas de los Ojetisakowin, alrededor de las cuales se han vuelto a reunir una y otra vez las diferentes tribus para organizar sus muchas resistencias a lo largo de casi siglo y medio. El autor en el libro entronca, como decíamos, la lucha contra el oleoducto Dakota Access con una larga tradición de resistencia indígena y se centra en diferentes episodios de lucha que van desde finales del siglo XIX y las luchas contra el expansionismo estadounidense, la época de Caballo Loco y Toro Sentado, entre otros, o por ejemplo Nube Roja de los Sioux Oglala por el control del territorio en el noroeste de Wyoming y el sur de Montana. Todo esto pasando también por la renovación de las luchas en los 60 y 70 con el movimiento indígena americano como organización de lucha y también el movimiento Red Power. ¿Qué es y dónde surge el movimiento Red Power? Bueno, espero no cometer muchos errores en este relato, pero vamos, yo creo que así por decirlo muy sucintamente, el Red Power lo que aúna es toda una tradición de resistencia indígena que sobre todo se da, ¿no?, en la década de los 50, pero que tiene como objetivo fundamental pues mantener los límites, ¿no?, del Tratado de Fuerte de la Marie de 1868 y que sobre todo viene auspiciada por toda una larguísima tradición de resistencia indígena que generalmente en esta parte del mundo no es desconocida, pero también por la emergencia política que durante esas décadas ocurre en todo el mundo y también en el norte de América, ¿no? Entonces la recomposición, la lucha por la liberación indígena, la proclamación de que los pueblos indígenas son políticos por defecto, que no hay hay una fuera, ¿no?, a su vida, y que la renovación política y la llamada, digamos, que a la renovación política y a la renovación de la cultura indígena, ¿no?, al deseo de buscar otras herramientas y otras maneras de funcionamiento para precisamente seguir, ¿no?, en ese camino hacia el futuro. Y de ahí las grandes, tampoco me voy a meter ahí en muchos barros, pero vamos, el del Bin de Loria, este es, ¿no?, el gran, como uno de los grandes pensadores referenciales en las que sobre todo construye todos los discursos en favor, ¿no?, de reclamar que las tribus no son vestigios del pasado, sino que son laboratorios de futuro, ¿no?, laboratorios de construcción de alianzas políticas, de experimentos y sobre todo de poner encima de la mesa una y otra vez que Estados Unidos se fundó sobre el genocidio, sobre el robo del continente, sobre eso que se viene a llamar el colonialismo de asentamiento, ¿no?, que no es como el colonialismo, digamos, del principio de, ¿no?, pues, o del siglo XVI y tal, sino que tiene que ver con la llegada de los colonos y de la extinción y el asesinato de la gente indígena, ¿no?, que habitaba en esos territorios. Y bueno, a partir de ahí, la construcción de una organización política que unificó a naciones indígenas y que además unificó a todos esos miles de personas provenientes de diferentes tribus que, consecuencia de las grandes infraestructuras que fueron esparcidos por todo el territorio, y yo creo que dio un sentido político a la supervivencia, al encuentro, al pensamiento colectivo, a la imaginación de estructuras, de colegios de reivindicación de la memoria, a organizaciones de mujeres, a la dignificación de las comunidades, ¿no?, a construcción de una mirada de futuro colectiva y a las grandes acciones, ¿no?, que a veces, bueno, son igual más conocidas, como lo de la toma de Alcatraz y Bunker Knee, y bueno, que yo creo que forman parte de una larga tradición también de enfrentamiento político, pues muy digna, ¿no? Es hay también algo que puede ser paradójico, quizás para que nos esté escuchando, ¿no? Que bueno, como cuenta el autor, que la política del sistema colonial estadounidense, en la que primero los concentra en reservas, luego va violando los tratados, mercantilizando sus tierras, ¿no? Reduciendo su capacidad material de supervivencia de estas reservas, pero para luego liquidar esa identidad obligándolos a moverse a los centros urbanos, ¿no? Que es ya donde estamos quizás en esa época de los años 50-60. Esa estrategia colonial de reubicación, que en un principio se había concebido precisamente para desmantelar las comunidades nativas, expulsándolas de su tierra e integrándolas en la sociedad urbana dominante, ¿no? Que podría decir que perdieran su identidad, podía ser una de las expectativas, pero que tuvo curiosamente en realidad un efecto contrario. Es que los indios no dejaban de ser indios por arte de magia cuando se marchaban de la reserva, y esa reubicación terminó contribuyendo a una renovación de las formas de resistencia y lucha, en este caso, de los Osage Sakowi. Así como una crítica precisamente al colaboracionismo y la corrupción de los sistemas de representación política y de ayudas económicas de ese sistema colonial respecto a las reservas indias, ¿no? Y esto se da en una generación joven que en parte nace en los guetos urbanos, donde siguen sumidos en la pobreza, como en las reservas rurales, pero que ya empiezan a mezclarse, ¿no? y a buscar otras alianzas, ¿no? Y cuenta Nick Estes cómo es precisamente desde ahí, ¿no? Estas personas nativas desplazadas, las que encuentran se encuentran unas a otras en ciudades y universidades y empiezan a formar organizaciones panindígenas. Pero que sus preocupaciones en realidad no eran en lo fundamental diferentes a las de sus familiares en las reservas, pero que fundieron esas respectivas experiencias, las rurales y las urbanas, en una sola, y surgió de esta forma una conciencia política radical, expresamente anticolonial, que se va extendiendo y que incluso da a pues grandes acciones, un poco de efecto al menos eso, pues como nos decías, por ejemplo, que en 1969, 89 nativos, además bajo el nombre de indios de todas las naciones, ocupan la isla de Alcatraz, ¿no? Que es la sede de esta famosa prisión. Y ahí dentro, además, se ponen precisamente a construir todo lo que nos estabas hablando, ¿no? Toda una comunidad de vida en un espacio donde además no estaba realmente preparado precisamente para albergar personas. Sí, y yo a mí un poco de, ¿no? de lo que leemos, de lo que vemos, de lo que nos cuenta Estes, y también fue como la gran ocupación, ¿no? Porque bueno, Alcatraz estaba dentro de los límites del Tratado de Fort-Lamarie, que se incumplió desde el primer momento prácticamente, y la ocupación de un territorio como propio, ¿no? Un territorio que por supuesto les fue usurpado, y como espacio de autonomía, ¿no? Espacio de autonomía, de autoorganización y de imaginación política. Que yo creo que eso es... Antes de entrar en la autonomía, simplemente por curiosidad, digo, de nos has dicho precisamente que entran en un espacio que les había sido previamente robado, decían que los indios de todas las tribus, que eran como se habían denominado los que ocuparon esta isla, tomaron el control de la isla, pero que dijeron que estaban dispuestos a pagar $24 en cuentas de vidrio y tela roja por la propiedad, ¿no? Que era la cantidad que los colonos europeos pagaban a los indios americanos por la isla de Manhattan, ¿no? Estamos hablando de una ocupación que duró más de año y medio y que, como nos decías, que íbamos a entrar ahí un poco, empezaron a generar autonomía, ¿no? Yo creo que esa es la gran fuerza, ¿no? Del Red Power y también de todas las organizaciones políticas de... Es decir, del roce también, ¿no? Con la experiencia de los Black Panthers. Pero bueno, allí también, una cosa que no hemos comentado en Archives, que es, la enunciación de la pobreza, ¿no? Es decir, la enunciación, digamos, de esas condiciones de clase y de la extrema pobreza en la que vivían. O sea, cómo la pobreza era un factor determinante para todas las personas de las... de miembros de las tribus originarias, ¿no? Por así decirlo. Es decir, que las personas que vivían en las reservas estaban sometidas absolutamente a una pobreza devastadora, que los que no vivían en las reservas tenían unas condiciones burocráticas absolutamente imposibles, ¿no? Por ser, no recuerdo el término burocrático exactamente, pero como personas no reconocidas, ¿no? Además, quienes fueron movidos, ¿no?, de sus territorios, ya se enfrentaban también a la disposición también de la memoria, ¿no?, sobre el propio territorio, y estaban también en el en la base de la pirámide social, y yo creo que ahí se abre una la enunciación, ¿no?, sobre todo un proceso de desposesión colectivo absoluto, ¿no?, que les hace muy muy fuertes, y de ahí les lleva también al deseo de la construcción de las escuelas de la memoria colectiva, ¿no?, de bueno, empezó la organización, la AIM empezó también haciendo autodefensa, ¿no?, colectiva, porque precisamente lo que ocurría era que pues había una violencia brutal, ¿no?, en los barrios contra personas que podían parecer, entre comillas, parecer indios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí, bueno, pues se forja todo, bueno, pues todo un espacio de dignificación, ¿no? Sí, en el caso de Alcatraz, además, construyen, lo primero que hacen es construir un centro cultural de estudios indígenas, un museo, un centro espiritual, un centro ecológico, y bueno, ya para el segundo día en la isla ya habían establecido incluso una clínica de salud, y bueno, terminan abriendo una escuela, y bueno, y incluso empieza a funcionar una estación de radio que comienza a emitir una emisión diaria desde la propia isla. Es decir, estamos hablando de autoorganización y autogestión como uno de los pilares, ¿no?, un poco de esta resistencia y de esta lucha, en este caso dentro de la ocupación de la isla de Alcatraz, que luego se repite poco más tarde, ¿no?, y en esta desposesión de la historia y del relato, ¿no?, podemos todos conocer el monte Rushmore, ¿no?, ese monte en el que están tallados los rostros de George Washington, Thomas Jefferson, Roosevelt y Abraham Lincoln, que se supone que es un monumento erigido en honor al triunfo de la democracia y la razón, pero que la realidad es que es un monumento construido en uno de los lugares de peregrinación espiritual de los nativos de las llanuras, ¿no?, que forma parte de las Black Hills, las montañas sagradas, que fueron robadas y precisamente mancilladas, ¿no?, con este monumento por el colonialismo estadounidense, que, ¿no?, que es también el lugar donde sucedió la famosa matanza, la masacre de Bundy Knee en 1890, donde fueron masacrados y asesinados cerca de 300 indios, incluyendo el influyente líder Toro Sentado. Y 100 años después, o casi 100 años después, en 1973, 200 Oglala Lakota, integrantes del movimiento indígena americano, de la AIM, tomaron y ocuparon la ciudad de Bundy Knee, ¿no?, Dakota del Sur, ¿no?, una ocupación con todo el peso de la historia y el simbolismo del lugar, ¿no?, que 100 años antes fue el lugar de la masacre en la etapa final de las guerras indias, ¿no?, y 100, en este movimiento, en 1983, lo vuelven a tomar. Por situarnos un poco, es el mismo año en el que Marlon Brando se negó a recoger el Oscar, precisamente porque a nivel mediático, precisamente, los Osset y Chacowin ahora mismo estaban, digamos, habían vuelto a visibilizarse un poco, ¿no?, precisamente mediante estas acciones. Sí, yo creo que fue como el siguiente gran momento, ¿no?, de aparición pública y de lucha. Sin más arcaico, por eso, decir una cosilla más con lo de Bundy Knee en 1890, yo creo que está bien repetir una y otra vez que es el momento en el que intervino el famoso séptimo de caballería, ¿sabes?, que tantas veces aparece en nuestras películas y que además fueron condecorados todos los que participaron en la masacre, ¿no?, por parte del ejército americano. O sea que bueno, según nos cuenta Estes, además, así yo creo que ese relato está muy bien, ¿no? Como cuenta cómo ya eran, sobre todo había un montón de mujeres y niños, y que sobre todo la gente estaba hambrienta, ¿no?, cuando la asesinaron. Después, tal y como dices, es muy importante, ¿no?, visibilizar esta nueva ocupación ciento y pico años después, o cien años después, y lo importante que fue, sobre todo por la represión que a continuación sufrió, ¿no?, todo ese mundo, ¿no? No sé cómo decirlo, porque pusieron en la mesa, encima de la mesa, la reivindicación, de nuevo, de los límites del Tratado de Fort-la-Mairie, que es el gran olvidado, y a pesar de que propio, ¿no?, de que Estados Unidos reconocía que tenía que negociar con las tribus como si como... Como entidad de política, ¿no? Como nación, sí. Exactamente, de igual a igual. Pero bueno, es como constantemente volver, ¿no?, a un momento constituyente en el que, digamos, que todo, que el área, que la maquinaria represiva de Estados Unidos lo que hace directamente es atacar y mirar hacia otro lado, ¿no?, en lo que se refiere a la reivindicación histórica y a la diplomática, ¿no?, por así decirlo. El libro también se destaca la importancia, como nos decías, y protagonismo de las mujeres en esta tradición de resistencia, sobre todo a partir de los años 60-70. ¿Son las mujeres protagonistas en estas luchas? Son las mujeres protagonistas, y además también por una cosa curiosa, ¿no?, que relata, bueno, no puedo acordarme de la mujer, ¿no?, que participó en estas acciones. Madonna Alconde Trueno, ¿puede ser? Puede ser. Creo que ella... sí, gracias. Es una de las que está ahí. Cuenta que, claro, que el patriarcado y el machismo era tal que nadie les miraba a ellas, ¿no? No sé si recuerdas esa parte en la que... Sí, sí, que decía que podían estar haciendo cosas delante del FBI que no las miraban porque precisamente solo estaban buscando a los hombres precisamente para claro, perseguirlos, detenerlos y demás. Y ellas podían estar precisamente siguiendo funcionando desde la clandestinidad. Claro, ellas son las grandes artífices de la reorganización política del Red Power durante la década de los 70, porque digamos que el aparato represor pensaba que no eran nada, ¿no? Fíjate. Entonces ellas son las grandes articuladoras de, pues, las primeras que se dan cuenta de que toda la gente que fue movida, ¿no?, que la se fue arrancada de las reservas y llevada a las ciudades en la construcción de las grandes obras hidráulicas, no tenía memoria, no sabía cómo volver, fueron las que se dieron cuenta que había que construir las escuelas de la memoria, ¿no? Las que se encargaron de que la comunidad siguiese viva, las que se encargaron de las tradiciones, de los ritos, del mantenimiento de las relaciones de parentesco, digamos, las poseedoras de todo ese acervo cultural, político y comunitario, por así decirlo, y además en un contexto de mucha violencia política en el que pudieron seguir, digamos, con su línea precisamente por el gran machismo imperante, ¿no? Fueron también las grandes, las que encabezaron la lucha contra los bituminosos y no y el y las luchas nodal. Son, a mí me da la impresión, por lo que aparece en el libro, como las grandes constructoras, es decir, a nivel mediático, por ejemplo, la ocupación de Butniknyi, ¿no? Bueno, en la que, por ejemplo, Madonna el Conde Trueno fue una de las personas que encabezó esta ocupación armada, pero sobre todo se relatan nombres de muchas mujeres que ahora mismo no recuerdo, ¿no?, pero que fueron claves en la organización de numerosas estructuras populares de resistencia indígena, es decir, instituciones como el Comité Jurídico de Defensa Ataque de Butniknyi, precisamente para luchar contra la represión jurídica tras la ocupación, pero también la Escuela de Supervivencia por Nuestra Memoria, para brindar una educación alternativa a la colonial, el Consejo Internacional de Tratados Indios, o la Organización Mujeres de Todas las Naciones Rojas, o la Alianza de las Black Hills, ¿no?, un organismo integrado por personas nativas que precisamente se formó para detener la extracción de uranio de las Black Hills. Y son todas instituciones indígenas que surgen en estas fechas al calor precisamente de esta ocupación de Butniknyi, ¿no? Al calor, digamos, de esta lucha, van surgiendo toda esta serie de estructuras, lo que me permite enlazar de nuevo con algo que creo que transmite el libro, es decir, que el propio movimiento de lucha, la propia tradición de lucha, termina construyendo comunidades de lucha que fortalecen la unidad, ¿no? La unidad que no tenían previamente, la autoconciencia de identidad colectiva, pero sobre todo empujan a la creación de diferentes estructuras sociales propias al calor de esas luchas. Y muchas de esas instituciones populares indígenas, construidas precisamente al calor de acciones como la ocupación de Bundigny, son en las que terminan socializándose generaciones posteriores, que son las que recogen el testigo en la lucha reciente contra el oleoducto Dakota Access, ¿no? Este sería un poco el hilo conductor, ¿no? Un poco que construye Nick Estes. Totalmente, totalmente. Y además, el campamento de Standing Rock también como depositario, ¿no?, de todo eso, y alimentador de toda esa sedimentación de saberes, de historia, de acervo cultural, histórico, comunitario, y las mujeres, ellas, como lideresas, ¿no?, de todo un proceso reticular de alimentación colectiva, ¿no?, en todos los sentidos. Yo creo que de eso habla, sobre todo, al principio, ¿no?, cuando nos habla cuando hay un relato sobre cómo se monta el campamento, ¿no?, las cabañas de tal, ¿no?, las normas que hay, todas las normas y la organización, solamente está pensada para el cuidado colectivo, para la supervivencia y para, digamos, que eso que se llama reproducción social, ¿no? Para que el grupo pueda seguir viviendo junto de la mejor manera posible, ¿no? Y ellas son las impulsoras. Y eso es semilla y además simiente o raíz, ¿no? Como has comentado antes, para fortalecer esa comunidad y para poder hacer frente a las siguientes luchas que les vendrán. Porque una y otra vez, ¿no?, lo que vamos viendo en la lucha, en la violencia que se ejerce contra todos estos pueblos, es que tiene pinta de que Estados Unidos, ¿no?, hasta que no sea poseedor absolutamente de todas las tierras y termine físicamente, aniquile a todos los miembros, pues va a seguir peleando por ello, ¿no?, por desgracia. Entonces, toda esta organización es garantía de futuro, por así decirlo. Esto me permite perfectamente cerrar esta conversación diciendo que se trata precisamente de algo más que una batalla por el presente, sino de una batalla por el futuro. En la historia de resistencia indígena, de defensa del territorio, desde la autoorganización y la autonomía frente al capitalismo, es la historia de la propia resistencia indígena. Pero también se proyecta hacia el futuro. Nerea, muchísimas gracias, eskerrik asko, por hablarnos precisamente de estas luchas de los Osetis Akowin. Muy bien, gracias a ti, Arcaid. Aquí esta pequeña incursión en la larga tradición de resistencia indígena. Os dejo con una canción que exhorta a la unidad del movimiento indígena americano. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Salud, apoyo mutuo y rebeldía.